Bueno, llegó el día esperado por Alejandro Spinella, 25 de octubre, y terminó el remate Alejandro y ahora saldrán las conclusiones, ¿no? Sí, y te diría que muchas son durante, ¿no? Cuando ves las caras, cuando ves el comportamiento de los compradores, cuando ves a veces clientes que repiten, las conclusiones son continuas. Esto es muy dinámico, no hay que quedarse. Creo que lo que hemos hecho en tan poquitos años se debe a una buena lectura de lo que la clientela pide y a moldarse rápido. Entonces, si te contara lo que estábamos charlando recién con Daniel y el equipo en la mesa, tenía mucho que ver con eso. ¿Se puede saber? Sí, era tomar nota de las grandes defectos, qué fue lo que no nos gustó, qué fue lo que no estuvo bien, qué cosas son las que hay que corregir rápidamente, porque es el momento en caliente de que por ahí la euforia de los resultados, de los precios, de los promedios, de la cantidad de compradores te confunde y perdés oportunidad de corregir, no digo los grandes defectos, pero aquellas cosas que no salieron bien, que tienen que ver con la torada, que tienen que ver con las vaquillonas y que puede tener que ver con la organización del remate. Recién la convocatoria excelente, ¿eh? Sí, la convocatoria en un día complicado, la verdad que no estuvo para nada menos, si nos hubiera tocado un día soleado, las carpas, el diseño de la estructura realmente funcionó muy bien, pienso que la gente lo pasó lindo, pero bueno, realmente el día no acompañó, fue un día frío, lluvioso, que nos hubiera gustado invitarlos de manera distinta, pero hoy vimos, a diferencia de remates anteriores, un acompañamiento más de otro tipo de gente que no es de acá de la barría, que han venido, centro de inseminación, cabañeros, que si bien algunos trajeron productos, hubo otros cabañeros que también se presentaron para ver de llevarse algo y lo hicieron. Y eso creo que es bueno para vos, ¿no? Sí, fíjate que los 35.000 pesos, 30.000 pesos que hizo el 50% de las donantes es un precio que ya está instalando o poniéndole, mensurando, midiendo, por decirlo de alguna manera, el valor que están teniendo las buenas vacas de la cabaña. La elección, pensábamos vender una elección de un ternero macho-hembra para el año que viene, se vendieron tres. El lote de terneros que entramos para mostrar realmente causó una sensación. Entonces, esas elecciones que vendiste, ¿se están nacidas o están por nacer? Es todo lo que van a hacer en el año 2013, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Hay animalitos que todavía no nacieron. La cabaña tiene alrededor de 100 nacimientos. El cliente que compra la elección elige de cualquiera de los que nazcan. Por supuesto, no es que se lo lleva. Compra el 50%. La cabaña no lo pierde, la cabaña lo sigue, lo presenta en Palermo, pero es una forma de que la clientela de alguna manera apueste a la cabaña y participe de las disposiciones. Por ejemplo, el gran campeón de la barría del mes pasado puede surgir de una elección. Entonces esa persona puede ser dueña del gran campeón, siendo un empresario, siendo un productor chico, mediano, que no tiene participación en la cabaña. Sí, que le es muy difícil tal vez llevar un ejemplar a Palermo, ¿no? Por supuesto, porque no tiene la estructura, no está preparado. De esta manera es socio, casi que lo ven hacer, porque por decir, es dueña de alguna manera, puede ir a pegarse cualquier día de estos una recorrida al campo, ir viendo las vacas que van pariendo, las receptoras que tienen embriones, y decir, ese ternero me gusta, ese va a ser mi ternero. Claro. Alejandro, de todo lo que vendiste, ¿qué fue lo que más te gustó? Yo pienso que la torada de Pedir estuvo realmente contundente, fue muy pareja del principio al final. Y sí, se pasaron dos toros que después volvieron y se vendieron. Pasamos dos toros como para poner un piso al valor. Vos sabés que yo soy muy liberal en la venta, pero quería más o menos mantener un orden. Cuando seguía el remate, es como que los toros habían quedado baratos, la gente los volvía a pedir y los tuvimos que volver a rematar. Normalmente cuando uno pasa un toro dice, ya, bueno, ya no 17.000, sí, o te dice 17.000 por el que pasó. Estos se fueron y hubo que volver a traerlos para rematarlos de vuelta. Y uno hizo 19.000, claro, pesos. Más que su compañero de corral. Claro, claro. Lo pasaron en 17 y le ganó a la elección, a lo que había sido la elección de su corral. Sí, sí. Eso habla de que por ahí, viste, la gente le cuesta despertarse, el mercado pone un valor y lo que parece por ahí un poco caro al principio, después con el correr del remate se instala y queda barato el toro que pasó, o queda barata. Claro. Por decirte, si uno piensa, el toro cabeza para nosotros era el hijo de Meteor, un toro importantísimo, se vendió en 20.000 piezas para nosotros. Vamos a decirle a la audiencia que el Meteoro es padre de Vidente, el gran campeón de Palermo del año pasado. Sí, por supuesto, es un hermano del gran campeón de Palermo. Exacto. Creíamos que iba a ser un toro de 40, 50, 60 mil pesos, un toro para un centro. Se distrajeron dos, lo termina comprando Patricio Legacio para su rodeo en un valor súper razonable. Sí, sí. En un poquito más que el promedio. Entonces, a veces el oportunismo de comprar antes hace una buena compra, que uno es feliz. O sea, yo además siempre, amigo tuyo y independientemente sea o no amigo, Cabaña Don Romeo busca que cada cliente se vaya conforme con lo que pagó por un toro, que ese toro, que esa vaquillona le devuelva más de alguna manera que lo que él pagó. Es muy probable que eso pase con las vaquillonas. Gente que compra 6, 7, 8 mil pesos las vaquillonas, de pronto le pare un toro, le pare un toro importante que puede valer 20.000. Entonces, me parece que ahí está el punto cuando el cliente se pone fiel a una cabaña, dice, che, yo me llevo una vaquillona que pago 7 y me termina pariendo un torito de 10, de 15, de 20, que tengo que salir a comprar en otro lado. Realmente, si uno lo compara con la exposición de la Barría, que venimos cabañas de toda la provincia, cabañas, sí, sí, importantes, nuestro promedio es muy interesante. Nosotros nos guardamos toda la torada, solo trajimos los toros a exposición y los dejamos ese fin de semana para que toda la gente de la Barría, los chicos de la escuela y los que visitan la expo pudieran ver dos toros padres importantes, pero guardamos toda la torada para acá, para el remate. Entonces, cuando vos me preguntás qué me gustó, me parece que me gustó eso de que la torada de pedigrí valga lo mismo el primero que el último, peleen por el anteúltimo. Creo que uno de los precios más caros fue el anteúltimo corral. Me parece que eso es lo que a uno como cabañero le gusta, cuando no sale un toro bueno por casualidad, sino sale una torada pareja que como que a todos les sirve, a todos les es útil. Alejandro, bueno, nosotros contentos de haber pasado este día, que a pesar de ser frío y nublado, lo pasamos muy, pero muy bien, y nos hemos divertido mucho con tu publicidad, con Diego, hemos jorobado bastante, y eso también nos agrada hacerlo, ¿no? Y nos alegramos mucho que estés conforme, que te hayas ido bien, y nosotros contentísimos, así que gracias. No, gracias a ustedes, Hugo, sabés que la convocatoria es consecuencia de la difusión, no, y de la buena difusión y de la sana difusión. Cuando ustedes por ahí entre bromas cuentan de alguna manera lo que sucede y el vecino, el del campo cerca o el que no nos conoce se acerca. Y lo que tenemos guardado para el comentario, porque hemos visto cada personaje acá que dio libre, así que eso quedará para la anécdota. Está bien, pero se instala como una, sí, sí, como una verdadera fiesta, que es lo que tratamos de hacer. Yo siempre, cuando lo conversamos, te digo que esto tiene que ver con el festejo. Este año fue un año también importante para nosotros en Palermo de vuelta a nivel resultado. Las dos hembras que llevamos anduvieron muy muy bien, entonces es como que el remate no es mucho más que la venta, por decirlo de alguna manera. Es la fiesta que hacemos, es donde convocamos, donde nos reunimos y donde pasan estas cosas que vos decís. Uno se cruza con personajes, pero yo trato de abstraerme por ahí de la problemática del remate, tomar distancia, mirar, y debería decirte que hoy vi muchas caras contentas. Sí, sí. Hoy vi un estado de ánimo generalizado casi de fiesta, ¿no? Lindo, lindo. ¿Qué es lo que rescato del día de hoy? Si me preguntás qué es lo que más me gustó, te lo resumiría en eso. La gran cantidad de caras contentas de gente que algunos ni siquiera conozco, pero que todos se sintieron parte de la fiesta. Sí, seguro. Gracias, Alejandro, y suerte. No, muchas gracias a ustedes, chicos, por acompañarnos de semejante manera.